esconde en la tierra y vuelve a salir. Tengo un gusanito en el fondo del jardín, se esconde en la tierra y se va a dormir. Hasta que llega una arañita chiquitita, sube a la montaña, baja entre la araña, sube a la montaña y vuelve a bajar. Y al pobre gusanito lo va a despertar, y entonces aparece el caracol. Camina despacito el caracol, venía a jugar. Me.